soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable. Yo me callo, ¿eh? No, no te calles. Muy bonito escuchar el lobo. Tenéis un problema en el estudio, ¿eh? ¿Qué hacéis con eso? No, pero eso no son las bisagras. Eso come mucho, ¿eh? Ni las bisagras ni los estómagos han sido eso. Eso come mucho. Sí, come. Está con nosotros Guillermo Contreras. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Sí? ¿A ti te gusta ese sonido del lobo? ¿Te da...? A ver, a mí me gustan todos los sonidos de la naturaleza. La verdad es que todos, ¿eh? Ahora que están, sobre todo las aves, los pajarillos, revoloteando, cantando, trinando, te paseas por los parques donde están los pajarillos, claro, si te pasas por Cruz Conde, no tanto, ¿no? Y la verdad es que es un auténtico jolgorio, es un concierto precioso, precioso, es muy bonito. Sí. Luego están los animales de la noche, que como el lobo, ¿no? Ya, pero eso se oyen menos. Yo por la noche tengo la costumbre de dormir. Sí. Entonces, ya eso se oye menos. Sí, se oye mucho los mirlos. Los mirlos a veces están toda noche cantando y es un canto muy bonito. Uh-huh. Sí. Pero así en las ciudades, salvo el mirlo, el carabo, en algunos sitios es difícil oír otros ruidos que procedan de la naturaleza. ¿Y qué nos cuentas hoy? Lo del lobo. Hoy vamos a hablar del lobo. Hoy vamos a hablar del lobo, claro, estaba clarísimo. Sí. Me he traído uno, como habéis podido oír. Es que Guillermo viene toda la semana, es que no lo sabéis, querido oyente, pero Guillermo nos atemoriza cada semana con la presencia de una bestia feroz que la acompaña. Es adorable. Y Jinko es adorable. Bueno, ya otro día seguimos disertando. Hombre, es un animal, no he dicho. El gorila no le traigo más, porque la verdad es que le dio la mundial en el estudio. Ese ya no viene. Ya se lo he dicho tú, ya no vienes a paradis. Venga, lobos a mí. ¿Por qué hablamos del lobo? Pues porque recientemente la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado incluir al lobo en la lista de especies silvestres de protección especial. El lobo en la península estaba protegido al sur del río Duero, porque prácticamente estaba desaparecido. Sin embargo, al norte del río Duero era una especie cinegética. Estaba permitido cazarlo. Entonces, al incluir al lobo en la lista de especies silvestres de protección especial y al dejar de ser especie cinegética, hay un nivel de protección sobre el lobo que va a hacer, lógicamente, que el lobo se expanda, porque el lobo es un animal que tiene una gran capacidad de dispersión. Al expandirse el lobo, pues se espera que en un plazo razonable regrese a las sierras del norte de Andalucía. Se supone que entrará o bien por el sistema ibérico, por Albacete, o bien por los montes de Extremadura. Pero el lobo, que ha estado históricamente, siempre ha estado presente en nuestras sierras, pues en un plazo razonable volverá a estar por aquí. En Sierra Morena el lobo va a encontrar además hábitats idóneos, porque es una zona con una alta densidad de presas silvestres, una zona poco poblada, y con enormes extensiones sin aprovechamiento ganadero, con lo cual aquí se va a encontrar muy a gusto, muy confortable. Una manada de lobos se calcula que necesita entre 100 y 500 kilómetros cuadrados. Ese es su territorio base, ¿no? Su territorio base. Bien, aunque hay muchas críticas de las que hablaremos después, esta es una magnífica noticia porque el lobo es un gran equilibrador de los ecosistemas. Es un animal que ejerce un poco de policía sanitaria. Básicamente elimina piezas enfermas, ¿no? Y contribuye, en consecuencia, a evitar epidemias. Es un elemento clave en el equilibrio de los ecosistemas. Yo leía recientemente un informe de la presencia de lobos en bosques norteamericanos, no sé si era en Yellowstone incluso. Cuando desaparece el lobo, los herbívoros prosperan. Al prosperar los herbívoros, la vegetación, al contrario, sufre. Entonces, en algunos sitios donde el lobo había desaparecido y los herbívoros habían prosperado, pues claro, con el ramoneo y claro, con su comida habitual, pues habían impedido que el bosque se regenerase. Y es aparecer el lobo y de nuevo empezar el bosque a regenerarse. Fíjate. Luego está muy claro que es un elemento clave en el equilibrio de los ecosistemas. Aparte de que el lobo como tal tiene un interés científico y cultural muy grande, e incluso en algunos sitios se ha detectado el atractivo turístico del lobo. Sí, porque el lobo, la presencia del lobo en una zona mejora la imagen de esa zona. Esto, por ejemplo, lo tiene muy claro en Zamora, donde en la Sierra de la Culebra se ha visto cómo el atractivo turístico de la zona pues se ha incrementado, ¿no? Esas son algunas de las funciones positivas que tiene el lobo, ¿no? Claro, siempre hay quien se enfrenta a estas iniciativas. Por supuesto, ganaderos mal informados, en nuestra opinión, en contra de esta ASAJA. ASAJA, además, ha impulsado mociones en contra de esta norma en toda la zona norte de Córdoba, Hornachuelos, Espiel, Ovejo, Añora, Dos Torres, Valsequillo, El Guijo, etcétera, etcétera, ¿no? En todas estas localidades, ASAJA ha impulsado mociones en los ayuntamientos en contra de esta iniciativa. ¿Qué argumentan? Pues argumentan lo principal, los daños al ganado. A ver, esto no es así. Primero, que los daños al ganado no siempre es el lobo. Mayormente son perros asilvestrados. Y luego además ha documentado que no más del 1% del ganado que pasta libremente sufre daños por lobo, no más del 1%, ¿vale? Apoyan su alarma en que el lobo se va a extender demasiado y pues poco menos que nos va a obligar a dormir en cercados, ¿no? Pero esto no es así, porque el lobo no se extiende demasiado, no son su territorio. Su extensión al territorio depende del número de presas que encuentre y depende de la cantidad de territorio disponible, ¿no? Entonces, si encuentra territorio, bien, si no, pues no, claro. No es una amenaza para el ser humano, porque en decenas de años no se ha detectado ninguna. Es un animal tímido, aunque parezca otra cosa, el lobo es un animal tímido. Y si se puede alimentar, hay una investigación muy reciente en Mongolia, donde se ha documentado que los lobos prefieren la fauna silvestre antes que atacar al ganado. Entonces, por esa parte ya no hay problema, no debería haber ese problema, ¿no? Lo que pasa es que además del sector ganadero se ha puesto en contra el sector cinegético, porque claro, los cazadores lo que quieren es cazar, y para ellos cazar lobo, claro, cazar lobo es un lujazo, ¿no? Con la excusa de la defensa del mundo rural, están en contra de que se proteja al lobo. Hombre, yo no creo que el sector cinegético sea el primer defensor del medio rural. Yo creo que sería más bien lo contrario. Argumentan, por ejemplo, que cazar lobos, fíjate qué argumentos tan pedestres, ¿no? Es que cazar lobos fija población. Bueno, pues al norte del río Duero se ha estado cazando lobos toda la vida y no se ha fijado población. Estos son argumentos que son, el sector cinegético quiere ganar, y las organizaciones agrarias, pues seguramente es más fácil culpar al lobo que culpar a la PAC, claro, que es donde de verdad está el enemigo de la agricultura y de la ganadería españolas, ¿no? Por su parte, algunas administraciones que también se han mostrado en contra, pues esto tiene su lógica, ¿no? Administraciones territoriales, ¿no? Comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque por pereza, para evitar complicaciones. Como sí, la nuestra, siempre, ¿no? La claro, nuestra, siempre, claro. Si no tengo que proteger el lobo, es más fácil que si tengo que protegerlo, ¿no? Claro, obviamente entendemos que hay que tomar medidas para favorecer la coexistencia. O sea, esto no se pretende decir, pues venga, que venga el lobo y ya está, ¿no? Sino que las administraciones, por supuesto, tienen que tomar medidas. Una de ellas, muy importante, pues reconocer a los mastines como animales de trabajo. El mastín es el gran defensor de los rebaños. Yo he visto algunos vídeos en televisión de ganaderos, ganaderas en este caso, con rebaños de mil ovejas que tienen mastines. Bien, es verdad que esta mujer decía que tenía 11 mastines. No sé si los 11 trabajando, pero 11 mastines. Que, por supuesto, tienen que comer pues tanto como el lobo, ¿no? Que ya no había tenido ningún problema, que nunca había tenido ataques de lobos. Entonces, obviamente hay que tomar medidas. No vale decir, vamos a proteger al lobo, que no se le pueda cazar, y ala, a mirar para otro lado, ¿no? Hay que pagar indemnizaciones justas y rápidas cuando sea necesario. Lo que no puedes hacer es dilatar el cobro de las indemnizaciones, ¿no? Hay que ayudar a los costes de un nuevo manejo del ganado, porque el ganado tendrá que dormir estabulado, tendrá que haber vigilancia y, por supuesto, habrá que costear el mantenimiento de estos animales, de los mastines. Que, como he dicho, los ganaderos piden que se reconozcan como animales de trabajo, que no sea como yo cuando vengo con mi perrito, que es un Yorkshire que pesa 6 kilos, ¿no? Uh-huh. Que no se considere como un animal doméstico, que tenga otra consideración. Bueno, pues esta es un poco la situación, ¿no? Insistiendo en que es necesario que las administraciones adopten medidas para fomentar la coexistencia. El lobo estará en un plazo razonable en las sierras, en el norte, en las sierras del norte de Andalucía, y eso es una magnífica noticia, porque, como hemos dicho, como pasa con el lince, ¿no? ¿Por qué proteger al lince? Porque es un indicador de bienestar de los ecosistemas. Si desaparece el lince es que algo estamos haciendo fatal con ese ecosistema. Si conseguimos que el lince perviva y procree y se reproduzca, pues es que tenemos un ecosistema equilibrado, ¿no? Y sin esa protección especial del lobo, en este caso, el lobo desaparecería, ¿no? Bueno, de nuestra sierra ya desapareció, ¿no? Pero desaparecería de otras sierras, ¿no? Como tantas especies animales. Si se persigue al lobo, si se le tirotea, claro, obviamente, pues acaba desapareciendo. Sí, incluso, claro, muchas veces el propio pastor, ¿no? Con el rifle es el que tiene que defender su ganado, ¿no? Como algo... Y es el propio que mata al lobo muchas veces, ¿no? El lobo, como digo, si el ganado está protegido, el lobo no va a atacar al ganado. El lobo va a buscar presas silvestres. Sí, hay que crear... Por eso decíamos que en Sierra Morena es un espacio ideal, porque, claro, hay mucha presa silvestre y porque es un territorio muy grande, con poca densidad de población, donde el lobo se puede mover a sus anchas. Claro. Guillermo, y si una de dos, la reclamación por parte de la... organizaciones agrarias del corte de Asaja o la gente de los cazadores, ¿no? ¿Eh? No han tenido una fortaleza suficiente, o el argumento estaba a tirar de un burro, ¿no? Quiero decir, la administración raramente, rara vez, da un paso si la situación no es clara. Y además no existe un clamor social contra la medida, ¿no? Lo que yo me pregunto es que, quiero decir que, bueno, que ha tenido que haber elementos suficientes para que la administración termine adoptando esa medida, que ha escandalizado a los sectores que están en contra de ella, ¿no? Claro, pero por otro lado hay otra gran cantidad de sectores con otra sensibilidad que no solamente que hayan aplaudido la medida, sino que es que la están promoviendo, ¿no? El que la administración haya tomado estas medidas, obviamente la administración va siempre a lo cómodo, y es por dos razones. Pues porque hay, digamos, desde el punto de vista científico, hay suficiente documentación, está suficientemente acreditado que el lobo es una parte importante de los ecosistemas, que ejerce, como hemos dicho, de policía sanitaria, que su presencia impide el desarrollo de epidemias, ¿no? Y por otro lado, porque hay una gran cantidad de gente que está apostando por esto desde hace mucho tiempo. Pero además decías antes que el lobo es el que mantiene el equilibrio de los ecosistemas. si no estuviera el lobo, ¿qué pasaría con esos ecosistemas? Los ecosistemas se deterioran. Siempre que desaparece una especie, aunque nosotras no la conozcamos y no la veamos, el ecosistema se deteriora. Con una consecuencia. Y si es una especie que está, digamos, en la parte alta de la cadena trófica, peor todavía. Ya he dicho cómo auténticos bosques se han regenerado cuando el lobo ha vuelto a entrar y ha controlado la población de herbívoros. Bueno, pues... Esperaremos que llegue lobo y, el lobo de nuevo a Sierra Morena. Y efectivamente, claro que como sí. Tú bien has dicho, que el lobo no se ha tenido como una amenaza y en caso de que en algún momento eso pudiera llegar a existir, que la administración tutele esas medidas para que no terminemos odiando a alguien que nos da equilibrio, que nos da el placer de poder disfrutar de una sierra con unos ecosistemas. Exactamente. ¿No? La respuesta está en cómo las administraciones respondan a esta medida. Si responden como debieran, el lobo volverá a coexistir con el sapiens, como ha pasado siempre. Si es que el lobo es un referente en todas las culturas, es un animal muy apreciado. Eso de que el hombre es un lobo para el hombre es un insulto para el lobo. El lobo es un animal extremadamente noble, muy noble, ¿no? Y entonces no debe ser el objeto a perseguir, sino todo lo contrario. Muy bien. Muy bueno, bien. Pues... Guillermo. Qué bien, ¿no? Que a mí me encanta el lobo. Gracias por habernos traído el lobo esta tarde aquí. No hay imagen, no hay sonido de lobo que para despedir a nuestro querido Guillermo. Digo, para que nos empecemos a acostumbrar, hombre, porque... Eso. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Tienes que decirle a Adrián que se aclare un poco la voz. Sí. Le ha salido fatal.